mi borriquillo, un caminito de Belén, entre palma y palillo, pandereta y almidén. Yo voy con mi borriquillo, cargadito de alegría, pa' ver al niño de Dios y contemplar a María. Tengo un lucerito con los ojos negros que lo quiero más que a mi corazón, y un cometa loco que está más areta y ese no lo quiero, no, no. Los luceros tienen mucha gracia brillando en los cielos, salero. Y si un cometa me muero, me muero. Coja como mala pata que esa no la puedo ni.